Falky, autodefensa mágica. Saberes ancestrales y secretos del bosque. Para nosotros, autodefensa es un modo de vida. Es una elección, pero también es una forma a la que somos lanzados para no morir. Quiero saludar a toda la gente y decirles que creo firmemente en la autodefensa como herramienta para poder también erradicar la violencia machista. Soy mujer, siento miedo, siento temores en las calles. La violencia machista está en todas partes, hemos visto muchos casos, acá en Quillota el de Nicole, por el que seguimos pidiendo justicia sin pausa. Hemos visto el caso de La Manada y cómo el hecho de no defendernos nos vuelve culpables. Y hemos visto también el caso de Iggy, que quien sí se defendió y el hecho de defenderse también la hizo culpable. Nosotras no somos culpables, somos dueñas de nuestras propias vidas y tenemos que luchar siempre por el derecho a vivirlas en libertad, por caminar en la calle en libertad y vivir nuestra sexualidad también libres. El macho tiene que arder y la autodefensa es nuestra principal arma. Hola, un saludo para todis. Yo creo que la autodefensa es nuestra herramienta más potente hoy en día, ya que por décadas hemos sido educadas como sirvientas, y eso es lo que quiere el Estado. Nosotras unidas somos muy fuertes, somos muy potentes. Totalmente empoderadas podemos lograr todo, podemos lograr absolutamente todo. Y a través de la autodefensa nosotros nos hacemos valer y respetar, porque nadie nos puede pisotear, nadie. Y eso. Besitos para todas y todos. Naturalizar un poco esta paz que nos venden siempre. Yo creo que siempre estamos en un guerra, siempre hay un conflicto, vivimos una dictadura sexual que involucra, que reprime nuestros cuerpos, que reprime nuestros deseos, nuestros goces, que reprime nuestra existencia como entidades no normales. Entonces, en ese sentido, para mí el autocuidado tiene que ver con construir espacios donde te sientas cómoda, amigues, amores, cuidarse también de siempre de la gente, de todas nosotras, cuidarse de una misma, cuidarse de, no sé, la última estaba escribiendo un poema, decía como me cuido de mí, de todos los que están en mí, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, entendernos como cuerpo. Yo como profesora no entiendo como corporalidades llenas de influencia de otros espacios, pues entonces siempre hay que estar cuestionando eso, siempre hay que estar viendo que, reformulando un poco nuestro accionar, nuestra forma de entender las cosas, relacionarnos, y el cuidado es permanente. El cuidado es permanente y no sé si es muy paranoia de mi parte, pero hay que desconfiar de todos y de una misma también. Sí. Eso. mirada y mirar fijo a la persona. Algo que se construye, que vamos construyendo de entre todos, de a poco, que todos los días va mutando porque es la manera que tenemos, la herramienta que tenemos para defendernos, protegernos, que cotidianas y ancestrales, que a la vez también van mutando, se van sofisticando cada vez más, se van legitimando de otras maneras, entonces es algo que va constantemente transformándose, igual que todo, igual que nuestro cuerpo, igual que la naturaleza. Y no solo es, lo pienso como algo físico, aunque sí es sumamente importante, porque igual la violencia que se ejerce sobre nosotras muchas veces es física, sino que es algo mental, organizativo, es poder defendernos no solo de las violencias prácticas y físicas que vienen de afuera, sino también aquellas que nos han tratado de incrustar este mismo sistema en nuestra propia mente, haciéndonos daño a nosotros mismos, Y por eso también es una forma de aprendernos a cuidarnos de nosotros mismos, no de nuestros sentimientos reales, sino de esos sentimientos impuestos, sentimientos horribles o emociones horribles como, no sé, los celos, la autodestrucción, las posesiones. Y bueno, y también es eso, también es poder percibirse el cuerpo de distintas maneras, verlo como una herramienta y también ver el entorno y los otros que nos rodean también como otra herramienta de autodefensa, porque igual no estamos solos. Y eso. Para mí, la autodefensa es la conciencia de que nuestra corporalidad debe ser respetada y la conciencia de que esa corporalidad es nuestra y tenemos el poder para defenderla. Por lo tanto, para mí existen tres tipos de autodefensa, que es la autodefensa psíquica, la psicológica y la autodefensa física. Entonces, para mí, autodefensa es poder comunicar a través de la defensa, como personas autodefendientes. No importa si no existe esa palabra. Podemos entender la autodefensa como una herramienta. Por lo tanto, las herramientas vendrían a ser la comunicación, la de la manera en la que nos defendamos a través de los tonos de voz o etcétera. Psíquicamente podría ser un amuleto que te proteja de energías que no quieres que te invadan, y lo físico es aprender a defendernos con nuestras armas, que son nuestras manos, o con un objeto cortopunzante o con lo que sea, y aprender a utilizar nuestra cuerpo para poder defendernos. O sea, al final la autodefensa requiere un aprendizaje previo para entender cuáles son nuestras herramientas para poder defendernos. Entonces, a través de la conciencia de que somos dueñas y poderosas de nuestra cuerpo y nuestra mente y nuestro espacio, porque también siento que es coherente defenderse de las personas que invaden el espacio en el que uno está. Entonces, como que la autodefensa es bien amplia y para mí eso es autodefensa. En conclusión, es como el aprendizaje y el reconocimiento de la cuerpa como una herramienta, de la voz como una herramienta y de los distintos aprendizajes que la vida nos va otorgando. O sea, la misma planeta Tierra se defiende con terremotos, tsunami, tormenta eléctrica, con caos igual, con rompiendo con todo. Entonces, si eso es necesario para defendernos, hay que imitar a la fuerza y el poder de la naturaleza en nosotros. Eso. Autodefensa es la toma de conciencia, de reacción, según nuestros criterios, a cualquier tipo de violencia que se nos imponga. A mí la autodefensa es en muchas herramientas, diferentes tipos de herramientas. Creo que en estos momentos ha sido protegerme tanto internamente como externamente, ponerme piedras. Eso para mí también es autodefensa, observar el cómo estoy, cómo late mi corazón, cómo reacciona ante ciertas circunstancias. Y ver cómo puedo reaccionar ante circunstancias que pueden venir, tener percepción espacial, o sea, mirar a mi alrededor, ver rostros, percibir como sensaciones. Creo que también es saber que hay un cuerpo, que hay un interior y que hay un exterior, como que somos seres íntegres, y trabajar esa fortaleza interna, que siento que unas bases del ser, esa fortaleza que da lo mismo lo de afuera, si una la tiene por dentro, una la tiene por dentro. No sé, y también cosas divertidas como de repente, no sé, estar golpeando ciertos árboles de repente, así fortaleciendo los puños, jugar con les amigues a las luchas, a las luchas. Sí, a las luchas, acercarse a la muerte, yo creo. También creo que es tiene que ver con la autodefensa, acercarse a la sangre. Para nosotros, autodefensa es un modo de vida. Es una elección, pero también es una forma a la que somos lanzados para no morir. Vale, autodefensa mágica. Saberes ancestrales y secretos del bosque. Hola. Bienvenidos a este programa que apaña que apaña Zarzamora, la colectiva transfeminista antiespecista. Quería empezar a hablar un poco, como ya se escuchó en el audio y las distintas versiones y expresiones de lo que es la autodefensa. Entonces quería partir por hablar de la luna nueva de Tauro, que está aconteciendo ahora, y un poco de la autodefensa mágica también, y lo que es enraizar, irse hacia adentro y trabajar un poco con la biodinámica lunar y su fuerza magnética potente, que trabaja al final la luna con todos los seres que habitan el planeta Tierra. Bueno, se sabe que existen muchas formas de limpiar los hogares, por ejemplo, en este caso, como la luna nueva está en Tauro. Tauro es un signo de tierra y la tierra está muy enmarcada con lo que es el hogar, lo terrenal, lo cotidiano, lo concreto. También tiene un harto que ver con, bueno, sobre todo los signos de tierra tienen mucho que decir sobre lo que es la cotidianidad en sí y sobre lo que es lo concreto, cómo concretar, cómo realizar. Y las lunas nuevas nos ayudan un montón a limpiar, a purificar, a entrar a nuestro interior, a nuestro ser, a nuestros pensamientos, ir limpiando desde ahí, purificando desde ahí primero. Y concretar, que eso es Tauro también, hacer las cosas, accionar, y a través de la voluntad, que es un lema, por decirlo, que es muy importante. Igual existen muchas sapiencias, como por ejemplo la Telemita, que habla de la voluntad. Igual quien uno de los fundadores del Telema, que Aleister Crowley, es un macho de mierda. Pero me gusta igual la teoría de la voluntad como algo que, de los cambios que uno vive a través de la voluntad y lo que es su opuesto, que es la impulsividad, quizás como mal visto, de llegar y hacer las cosas sin pensar. Pero la voluntad es algo que todos los habitantes del planeta llevamos adentro y tenemos que aprender a utilizar esa herramienta. Entonces la herramienta de la voluntad siento que juega harto con lo que es la autoconciencia y sobre todo la observación en donde nosotros habitamos. Mirar la luna, mirar el cielo, mirar las estrellas, mirar el mar, mirar la naturaleza. Son distintas formas de atravesar la voluntad. Porque si no tenemos voluntad y no estamos conscientes de esa fuerza creadora que tenemos adentro, seguramente nos quedaríamos todo el tiempo encerrados en nuestro metro cuadrado con el celular y no podríamos nunca observar lo que nos rodea y no ser conscientes de nuestra propia voluntad. Tener voluntad de hacer, de moverse, tener voluntad de hablar, tener voluntad de brujear y tener autoconciencia, igual, de lo que es la autodefensa mágica. Bueno, la autodefensa mágica yo creo que es muy amplia, tiene muchas formas de manifestarse. A veces sucede que tenemos autodefensas mágicas espontáneamente en situaciones en que estamos en riesgo o en situaciones en las que vemos que se viene algo, intuimos algo. Yo considero, por ejemplo, como autodefensa mágica la mínima voluntad de entrar en nuestro propio pensamiento y empezar a barrer, como metafóricamente, nuestros pensamientos. Cada vez que vienen a nuestra mente pensamientos oscuros o como se les quiera decir, pensamientos tóxicos, que esos son los pensamientos que más invaden a nuestras mentes. Entonces simplemente el decir, alguna frase que nos ayude a poder disolver ese pensamiento tóxico o pensamientos muy repetitivos, esos también se tornan tóxicos, o cosas que tenemos que hacer y que no hacemos, eso igual a veces se torna enfermizo, cuando pensamos mucho en hacer una cosa y nunca la hacemos, o cuando sentimos que alguna persona está cerca de nosotros y nos invade su energía y empezamos a pensar mucho en la persona y a pasarnos rollo. Entonces la primera autodefensa es con nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender a autodefendernos de nosotros también y barrer los pensamientos. Empezar a decir ya, me calmo, me empiezo a concentrar en mi respiración. Eso es lo más importante, concentrarnos en nuestra respiración. Cuando sentimos que vienen a nuestra mente todos esos pensamientos, es muy importante la respiración. La respiración, yo creo que para muchas sapiencias y ejercicios de que cultivan al ser, al espíritu, a la energía, a la conciencia del cuerpo, a la conciencia en todas sus manifestaciones, abarca la respiración, la fuerza de la respiración, el aliento de vida, ¿cachai? Estar en esa de empezar a unirse con la respiración, porque a veces respiramos y no nos damos cuenta que estamos respirando, es como pestañear, concentrarse en que estamos haciendo algo, que estamos teniendo la voluntad de estar haciendo algo, de que estamos vivos, de que estamos respirando, de estar haciendo, de estar siendo, de estar respirando. Entonces, concientizar la respiración, yo creo que es súper importante y es una muy buena autodefensa mágica para los pensamientos, como una herramienta muy simple que todos tenemos. Y justamente está siendo afectado ese aliento de vida con todo esto del virus ese, de que nos afecta a los pulmones, de que no podemos respirar. Entonces, concientizar la respiración, yo creo que es súper importante empezar a ejercitar nuestro sistema respiratorio. Es muy importante, es la mejor autodefensa mágica y más simple que hay. Y otra autodefensa, que es cuando a veces nos encontramos en situaciones de riesgo, estando en la calle, o vemos que algo va a suceder, intuimos algo. Igual es súper importante alejar eso de nosotros. Ayer hablaba con una amiga de cómo crear estas como espacios energéticos de como, ¿cómo decirlo? Escudos energéticos. Y mi amiga se imaginaba que entraba en una esfera color celeste y que eso la protegía y que nada iba a invadir su espacio ni hacerle daño. Yo creo que eso es un muy buen ejercicio. Cada uno debiese encontrar en qué forma imaginaria nos sentimos seguros para atravesar eso. Claramente a veces no solo funciona la autodefensa psíquica o mágica, sino que a veces simplemente hay que, sabemos que vamos a ir a un lugar peligroso, andar con piedras en los bolsillos si es necesario. Pero son buenas formas a veces de poder canalizar la energía del miedo. El miedo es un demonio, por decirlo de alguna forma. ¿Están llegando preguntas? ¿Sí? ¿Están llegando preguntas? Sí, están llegando. A ver, ¿qué preguntas? Dice, amiga, pregúntale para Virgo en luna creciente, ¿cómo va a estar? ¿La luna creciente? En Virgo, para Virgo. Para Virgo. Yo creo que las lunas crecientes son muy buenas como para empezar a realizar cosas que queremos que fluyan y que se agranden y crezcan, y igual que la luna. Y bueno, y para Virgo no, tampoco me considero una persona que sepa tanto de astrología como para saber cómo le iba a ir a una persona en sol en Virgo, porque yo creo que todos tenemos que trabajar con la luna, siendo no del signo que sea, tenemos que empezar a confabularnos con la luna. Y el luna creciente es súper bueno para empezar proyectos que queremos que sean fructíferos que queremos que den, como que crezcan, ¿cachai? Esa es como, es súper, siento que es muy entretenido trabajar con la luna para nuestros proyectos, acciones, voluntades en general. Ya, vamos con una pausa. Thank you. Hola, somos mujeres y disidencias autoconvocadas que formamos parte del Centro de Acopio Apoyo Mutuo en la ciudad de Concepción. Este proyecto busca solidarizar en tiempos de crisis, que es en todo momento, pues entendemos que la crisis es el sistema económico apodado capitalismo que ha naturalizado la pobreza. La única forma de enfrentar al mal gobierno es mediante el apoyo mutuo entre pueblos. Es por ello que levantamos este proyecto que busca solidarizar entre quienes se encuentran en situación de calle, quienes no pueden parar la olla, quienes se encuentran sin trabajo y tienen que alimentar una familia. Y también para todas aquellas animales no humanas que se encuentran abandonadas en las calles. Nuestro proyecto no tiene fines de lucro ni está vinculado a ninguna institución. Nuestro fin es darle ruedas al apoyo mutuo y solidaridad como única forma de enfrentar la constante crisis a la que nos somete el sistema neoliberal, considerando sobre todo la coyuntura de pandemia global del COVID-19, que como siempre pega más duro y más fuerte a las y les precarizadas y marginadas sociales. Dentro del centro de acopio necesitamos donaciones para seguir sustentando esta iniciativa, como alimentos no perecibles, legumbres, harina, pan, aceite, avenas, frutas, verduras y todo tipo de alimentos de origen vegetal que aporte a la alimentación nutritiva y fortalezca los sistemas inmunológicos. También recibimos medicina de todo tipo para estas fechas donde abundan los resfríos, artículos de aseos y autocuidado. Llamamos a no olvidar, por favor, a nuestras compañeras animalas que, al igual que nosotras, están pasando por momentos difíciles en las calles. Si no puedes aportar de forma presencial, contamos con una cuenta RUT que puedes solicitar por interno en nuestras páginas. En Facebook e Instagram nos llamamos Centro de Acopio Apoyo Mutuo. O nuestro WhatsApp es el +569 5179 8239. Extendemos este mensaje a todas y todes las individualidades que se sientan llamadas a replicar la idea y propagar la solidaridad entre seres. Solo el pueblo ayuda al pueblo. Parafraseando a la comandanta Ramona, queremos un mundo que nos tome en cuenta como seres vivas, que nos respete y reconozca nuestra dignidad. Un mundo donde todas tengamos un lugar digno donde vivir. Salud y anarquía feminista para todas nuestras compañeras. Vale, autodefensa mágica. Saberes ancestrales y secretos del mundo. Ya, hablando de campañas de acopio, también estamos haciendo una campaña de acopio solidario para compañeras encarceladas en el Manzano, en la cárcel de Conce. Estamos recolectando alimentos como café, té, yerba mate, azúcar, chocolate en polvo, leche en polvo, cereales, barras de chocolate sin relleno, pan de molde, agua mineral o bebidas, galletas, queques envasados sin rellenos, snack envasados, etcétera, alimentos no perecibles para las familias también. Y de útiles de aseo, papel higiénico, pasta dental, cepillo dental, jabón líquido transparente y champú líquido transparente. Cualquier información que necesiten para poder hacer algún aporte para las compañeras encarceladas en la cárcel El Manzano de Concepción, pueden escribir al WhatsApp +569 42 819 819. Eso. Ya. Y sigamos con la autodefensa mágica. Bueno, como decía, las limpiezas del hogar energéticas son muy importantes, sobre todo para esta luna nueva, que es luna de purificación, de ir hacia adentro, de enraizar, como estábamos hablando. Y es una muy buena autodefensa, limpiar el hogar de las energías que invaden nuestros lugares de descanso, por ejemplo, o nuestros lugares de comer, o de cocinar, o de ir al baño. Distintas limpiezas energéticas. Hay muchos tipos de sahumerios. Si quieren pueden tomar nota. Existen como sahumerios para purificar, que son de descarga y que siempre se hacen con plantas amargas. Las plantas amargas son las típicas plantas de descargas que también ayudan a limpiar la cuerpa por dentro y por fuera, porque si las bebemos nos purifican, y si nos bañamos con estas hierbas también nos descargan a nosotros energéticamente, y esa es una muy buena autodefensa mágica. Y en los hogares existe lo mismo, porque el hogar, la casa, es un cuerpo. Veámoslo así, como si fuera un cuerpo. Y el humo de los sahumerios o de las defumaciones tienen la capacidad del humo de meterse en todos los recovecos y en todos los lugares de la casa. Entonces, cuando hacemos un sahumerio, lo importante es llevar un amuleto de protección. Tengo una amiga que aconseja que siempre se debe llevar un hilo rojo a la, como cerca de la cintura, por ahí. Y otras personas he escuchado que también dicen que es bueno llevar un amuleto de protección. Lo que consideremos amuleto de protección. Puede ser una piedra, puede ser un sello, un símbolo. Puede ser como se hace en Reiki, el chokurei, que es como una espiral que pareciera como una llave de sol. Y esa se hace con la mano. Igual es muy bueno hacer símbolos con la mano, como protegiendo nuestro ser antes de sahumar. Sobre todo si vamos a sahumeriar, por ejemplo, un espacio en el que no habitamos tanto, o que no es nuestro espacio común, o es un espacio nuevo, si llegamos a una nueva casa, a una nueva pieza, etc. O cuando andamos viajando, igual es súper importante antes de viajar también hacerse algún tipo de protección. Bueno, entonces, para limpiar energéticamente un hogar a través de un sahumerio, se puede hacer primero con distintas plantitas, ojalá las de amargas de descarga. Si queremos endulzar el hogar con plantas dulces como manzanilla, lavanda, etcétera, cedrón, plantitas dulces. Y las plantitas amargas son las típicas como ruda, las que le dicen contra, las abuelitas. La plantita contra que te ayuda a proteger tu casa, y que siempre se pone esa plantita en el lado izquierdo de la entrada de la casa. La ruda, el ajenjo, la artemisa. Y los tipos de sahumerios es muy fácil obtener estas plantitas, porque siempre están en los distintos lugares donde podemos ir. Y lo otro, que es juntar las cascaritas de las cosas que cocinamos. Tener como en la casa, en la cocina, una canastita, un frasquito, lo que sea, a donde podamos ir dejando todas las cascaritas secas o frescas, pueden ser de ajo, de cebolla. Estas sirven un montón para sahumeriar y además tienen un olor súper rico. Ayudan un montón a sahumeriar los lugares. El ají también se utiliza caleta para sahumeriar. En Perú, cuando estuve en Perú, me acuerdo que había como un lugar en que se llamaba algo de el pasillo de los brujos, algo así, y donde habían de todo tipo de cosas, cuestiones bien especistas también. Habían llamas, llamas como fetos de llama, habían muchas cosas, habían muchos ají también, ponían cositos como bolsitas con ají seco para sahumeriar. Y no eran comestibles, obviamente, porque tenían una resina que hacía que se quemen. Y era como una resina, yo creo que de algún árbol. Hay gente que igual ocupa harto la resina de copal para iniciar un sahumerio. Igual existen varias formas de hacer sahumerios. Sahumerios como más caseros son los de ajicito, cascaritas de cebolla, ajo. Hay gente igual que deja secar las cáscaras de limón o de naranja o de manzana, la canela también, y hacen sahumerios con estas cáscaras y también tiran un olor muy rico y ayudan más como a endulzar. Esas son como más de endulzar. En cambio, el ají, los picantes, ajo, cebolla, son de descarga. Entonces hay que separar esos dos como versiones de sahumerio, la que es endulzamiento y la otra que es de descarga. Y ambas sirven como para purificar o alegrar el hogar. Entonces es muy importante que al cosechar pidamos permiso a la planta. Eso es súper importante, sumamente importante, porque cuando tiramos la hojita, si la planta no te la entrega en el primer tironcito es porque de verdad no te la quiere dar desde ahí. Pero puedes ir buscando en qué parte de la plantita y va a ir notando que vas a ir soltando sus hojas. Y eso es súper importante. Y si no te da, no te da y no te dio nomás la planta. Y eso hay que respetarlo. Y bueno, ir juntando hojitas. Si nos pillamos hojitas en el suelo, las que botan las mismas plantas, las que están secas, de hecho, sirven para el sahumerio. Aunque estén medias descoloridas, aunque hayan perdido sus propiedades activas medicinales, porque en el sahumerio lo que se hace es utilizar el humo que botan. Entonces sirven igual. Palitos, hojitas, semillas. Una vez con unas amigas estábamos hablando de cómo empezar con activar un fuego. Y a los fuegos les gusta mucho, al cutral le gusta mucho que debajo de su fuego haya como un colchoncito de semillas. Eso es súper importante igual. Si queremos activar un fuego que se permanezca, es muy bueno empezar con semillas. Semillas de las mismas verduras o frutas que tengamos en nuestro hogar. Por ejemplo, yo siempre junto las semillas del zapallo camote, que tiene semillas grandes, las voy juntando así, y esas igual las utilizo para mantener los fuegos. Porque las semillas eso hacen como carboncillos que al final hacen que el fuego permanezca. Y como debajo, como en la superficie de lo que utilicemos para sahumeriar, es muy bacán, sirve mucho. Y bueno, eso es súper importante, que cuando vamos a secar plantitas que tengamos húmedas, igual las dejemos secar en lugares donde no haya mucha luz, para que el sol no le quite tantas propiedades. Igual no es netamente importante para los sahumerios, para otras cosas así como las maceraciones, donde vamos a utilizar la planta más por sus propiedades medicinales que las energéticas. Es más importante, pero igual lo considero, porque es importante también que bote un poquito de aroma la planta en sí. Y el aroma lleva los aceites esenciales de las plantitas. Entonces es súper importante tener en la cocina un pocillito para ir juntando todas esas cositas, que a veces uno las tira al compost o a la basura si no tiene compost. También lo que ocupo harto son las sobras de maceraciones. Por ejemplo, si maceré una ruda en aguardiente, le saco la planta del aguardiente del frasco y la estrujo y la dejo secar. Como es aguardiente, es súper combustible. Entonces cuando la tiro al sahumerio, prende al tiro. Y cuando macero en aceite, lo mismo. También el aceite es combustible. Y apaño un montón reutilizar lo que nos sobra de las maceraciones cuando hacemos maceraciones. Igual existen plantas más especiales para sahumerios en donde se necesite trabajar con plantas que tengan un poder más mágico, por decirlo de alguna forma. Por igual todas las plantas tienen poderes mágicos, pero existen plantas que son más potentes, por decirlo así. Por ejemplo, en hogares en donde ocurren cosas paranormales o donde sentimos mucho miedo, donde no podemos dormir, es muy, pero muy bueno poner cruces, no cruz de cristiana, cruces nomás, unas X, con palqui, con palitos de palqui y ají y lana roja. Eso es muy bueno, protector. O quemar las hojas del palqui. El palqui se le dice el espanta brujos, pero en el concepto de brujo de malo, o de lo se supone oscuro, o lo tóxico, por decirlo de alguna forma. Que igual existen muchas formas y conceptos de alejar lo que es, entre comillas, malo. Entonces el palqui es un muy bacán plantita para sahumar. Igual existen otras plantas que quizás son más difíciles de conseguir porque no están en todos los lugares en donde habitamos y que son muy buenas sahumando en lugares en donde da más miedo estar o donde ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, el floripondio. El floripondio tiene propiedades mágicas de purificación y de elevación, de elevar la energía. Porque cuando la energía está muy baja, suceden cosas en los hogares que son imprevistas, como no sé, se te rompe algo, se te pasan rompiendo las cosas, se te echan a perder las cuestiones eléctricas. Esos también son indicios de que hay que sahumar una casa. Por ejemplo, existen plantitas como el ajenjo, que además de ser medicinal, es visionaria. O el arrayán, que también es buena para hacer sahumerios. El boldo también es visionaria. El canelo ayuda un montón también en los sahumerios. La corteza que bota el mismo árbol o las mismas hojitas protegen los hogares caleta. El cedrón también. El copihue también se puede usar. El chilco. El éter. ¿Qué más? El laurel. El laurel es súper bueno para sahumar. Es una plantita que se utiliza harto en las casitas. ¿Qué más? La quila. La quila es súper buena para sahumar porque tiene harto palito y hace que permanezca harto el fuego. Porque se puede usar no solamente sus hojas, todo. El romero también. La ruda, la salvia. El tabaco es súper importante igual. Existen cosmovisiones en que cada vez que se sahuma, se fuma un tabaco. Entonces elevai, rezos se le llama. Elevar rezos, como decir algo y después pegarte una fumada y tirar el humo. Entonces lo que tú dijiste, que ese es como tu rezo, entre comillas, tu comunicación, lo que dices, se eleva con el humo, ¿cachai? Entonces igual es súper importante cuando uno está sahumando decir cosas que querís que sucedan. Por ejemplo, una vez estuve habitando en un lugar en donde no habían ventanas, así estaba para embarrar. Estaba sahumando y decía que este lugar entre más luz, que este lugar se transforme, que esté bonito, etcétera, que le entre calor, porque más encima era un lugar súper húmedo y frío porque no tenía ventanas y tenía como unos cholguanes. Entonces era como importante, yo sentía elevar ese recito para que suceda. Eso igual es importante. La comunicación, las palabras tienen mucha fuerza. Y la hierba de San Juan igual se utiliza harto para los sahumerios. Y el trigo también se utiliza. Esas son plantitas como más utilizadas, pero hay muchas más. Las señales importantes antes de hacer un sahumerio son siempre llevar una... Bueno, siempre es importante llevar una protección, como decía. Cerrar todo. Las ventanas, las puertas, dejar que el humo permanezca ahí. A las arañitas no les gusta el humo. Así que si sale una arañita por ahí, no hay que tener miedo. A veces hay que dejarlas nomás que caminen, que se vayan a donde quieran irse, porque si uno las va a acercarse se asustan y se paralizan. Entonces a veces, si queremos sacarlas de nuestro hogar con un papelito, pedirle permiso, porque igual las estamos desalojando casi cuando sacamos una araña de afuera, y si nos da miedo lo hacemos, pero uno nunca sabe, uno se va a acostar y después la araña vuelve a entrar. Entonces es súper importante considerar eso, que el humo hace que las arañitas a veces aparezcan. Es importante, igual, un buen indicio de o señal para poder hacer un sahumerio es cuando uno llega a un lugar y te cambia el humor. ¿Nunca les ha pasado que llegan a un lugar y de repente se enojan así, o se sienten tristes, o no sé, o demasiado felices, que se ponen como demasiado extrovertidos y empiezan a decir mucho? Pasan esos cambios de humor en lugares que tienen esas energías, exceso de algo. Eso igual es una señal para hacer sahumerio, sobre todo si los lugares te causan mal humor o tristeza. Igual es súper importante entender que aunque uno no sepa por qué quiere hacer un sahumerio, pero si lo siente, ya hay que hacerlo. Hay que hacerle caso más a los sentires que a los razonamientos del por qué, el para qué. Más que nada es, lo siento, lo hago. Voluntad. Ah. Cuando sentimos desarmonías, igual, entre los seres que habitan los espacios, cuando hay muchas discusiones o cuando de repente suceden tropiezos de malos acuerdos, desacuerdos, eso igual es importante para poder sahumeriar. Cuando hay enfermedades también, cuando alguien se enferma en un lugar o hay alguien enfermo, ya, sahumear, porque esta persona está enferma y se sabe que la enfermedad es un espíritu. Así lo he escuchado yo en la Huentuchef, es que me lo han dicho, no, la enfermedad es un espíritu que te invade y hay que echarlo y hay que expulsarlo del cuerpo, y casi como volver a nacer. Es como morir cuando nos sanamos. Es con cosmovisiones mapuches que yo siento que son muy muy importantes de considerar y concientizar, porque estamos en un espacio y habitando un lugar que tiene esa cosmovisión en su tierra. Entonces, cuando hay enfermedades, también es bueno sahumar. Cuando se marchitan las plantas, cuando estamos en un lugar en donde las plantas se marchitan solas, o se mueren, o pasan cosas con las plantas, también ahí es un indicio. Las plantas te están diciendo, ¡ay, sahuma tu casa! ¡Nos estamos muriendo! O cuando hay muchos insectos adentro de la casa, demasiados. Yo aprendí a habitar con las arañitas, pero cuando hay muchas moscas en un lugar, yo sé que tengo sahumar. Además que ayuda mucho el humo a alejar a las moscas, por ejemplo. Son como las más molestas porque se suben en el cuerpo y empiezan a picar. A veces hay gente que le dan alergia a las moscas. Entonces, sahumar, por ejemplo, con laurel. Una amiga el otro día, cuando fue verano, y el otro día, hace rato ya, cuando era verano y había muchas moscas adentro en un espacio determinado, en todo caso, de la casa. Y me dijo, oye, mi mamá, cuando pasaba esto, quemaba laurel. Y santo remedio, quemamos laurel y se fueron las moscas de ese lugar específico. Igual las arañas estaban en su salsa porque estaban viviendo en las ventanas cazando arañas, cazando moscas de lo lindo. Estaban todas las telarañas con mosquitas. Sin embargo, igual es un indicio energético que es que el lugar está como cargado. También embellecer los espacios después de sahumar, o más de embellecer, ordenar, es importante. Hay gente que lo hace antes, hay gente que lo hace después. Ordenar, limpiar, ¿cachai? Y después sahumar. O hay gente que antes de ordenar y limpiar y todo, sahuma y después siente toda la voluntad y la energía de limpiar, de ordenar, de embellecer, de mover las cosas. Es súper importante también eso, mover los muebles grandes, porque ahí se cargan los espacios. En donde más se cargan los espacios en los hogares es en los rincones. Y los baños es súper importante sahumar. Hay gente que empieza sahumando en su propia pieza. Yo empiezo a sahumar en el baño porque sé que el baño recibe todo lo de los humanos que habitamos ahí, porque vamos al baño, lo utilizamos, nos bañamos en la ducha, elemento agua, ¿cachai? Todo el rato ahí. Entonces es súper importante, el elemento agua está súper, ¿cómo se dice? Mezclado o tiene mucho que ver con las emociones. Es un elemento que abarca eso, el mundo de las emociones, de lo emocional. Entonces es importante desahumar los baños, es súper importante. Además es bacán para poder expulsar los malos olores del baño, ayuda un montón a eso. Entonces podríamos decir que lo físico es manifestación de lo energético. Según la cosmovisión mapuche, somos 80%, 70% energía y 30% materia. Entonces, si somos 70% agua, emociones, energía y 30% apenas materia, carne, huesos, tenemos que siempre tener más conciencia de lo energético. Empezar a valorar esa fuerza energética que es harta, o sea, 70% no es poquito. Entonces, todas estas señales importantes para sahumar influyen en lo físico y en lo energético. Ya, vamos a ir con una pausa y ahí seguimos hablando. Autodefensa Mágica. Saberes ancestrales y secretos del bosque. Ya, ahora vamos con los elementos en el hogar. Ya, sabemos que existen muchos elementos, muchos, cuatro. el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y estos se manifiestan en el hogar de estas formas. Por ejemplo, el fuego se manifiesta en la electricidad o la llama para cocinar. O la estufa, cuando tenemos estufa leña en la casita y ahí está el fuego. El agua está manifestada en las cañerías y si no tenemos cañerías, en la humedad o en el agua que utilizamos para nuestras distintas actividades cotidianas. El aire está en la atmósfera, en la energía también y en las corrientes de aire de una casa. Y la tierra está en los objetos, en las plantas de interior de la casa, etcétera, en todos los objetos. Entonces, cuando hay desarmonías de estos elementos, suceden estas cosas. Cuando hay desarmonía del fuego, se echan a perder los objetos, los artefactos eléctricos, hay problemas eléctricos, se corta la electricidad y cosas así. O cuando queremos activar, cuando no tenemos electricidad y queremos encender el fuego de una de cualquier cosa, fuego para cocinar, fuego para la estufa, y el fuego se apaga solo, o cuesta caleta hacer el fuego y está ahí haciendo todo bien, la casita, la cuestión, y no se prende, es porque hay una desarmonía con el elemento fuego. O que falta, o que excede mucho. A veces puede suceder las dos formas. Cuando vemos, dejamos el fuego en minutos o segundos solo y de repente hay mucho fuego. Eso igual hay que observar. Es súper importante, otra vez, como con lo de la voluntad, el observar, el mirar, el concretar. Cuando hay exceso de desarmonía, más que nada desarmonía del elemento agua, se rompen las cañerías, hay exceso de humedad en todo, hay mucha humedad. Cuando yo recién llegué a la casita en donde habito ahora, habían crecido hongos, unos como unos changles así, pero eran raros, no sé si eran changles. Salieron unos hongos de un pallet que sostenía la lavadora. Y ahí yo dije, no, aquí hay demasiada humedad, hay que hacer algo. Y eso también sucede cuando hay demasiada humedad en un lugar, pues, y hay una desarmonía de agua, del elemento agua. Y igual suele suceder que a veces antes de que haya como un problema, a mí me ha pasado en los lugares donde he habitado, antes que haya un problema emocional, se revienta una cañería de agua o algo pasa con el agua, el desagüe, se tapa, no sé, cosas así. Entonces ahí hay una desarmonía cuando se tapan también los lugares en donde utilizamos el agua, por ejemplo los lavamanos, los lavaplatos. Ahí hay una desarmonía del elemento agua. Una desarmonía del elemento aire es cuando de repente se cierran las puertas por una corriente de aire. ¡Pah! Se cierra la puerta. Y esas cosas tienen que ver con una desarmonía del elemento aire. También eso, todas estas desarmonías son señales para sahumar. O cuando en una casa hace mucho frío. Cuando llegáis, salís, venís llegando de la calle, llegáis a la casa y te da frío y es como, chucha, me vine a abrigar a mi casita y me da más frío. Y ahí hay una desarmonía del elemento aire. Una desarmonía del elemento tierra es cuando se rompen las cosas. Cuando las cosas se caen solas, y se rompen o no se rompen, pero se caen solas, o en el techo está roto, o las paredes, o el suelo. Esas cosas son desarmonías del elemento tierra, de los objetos, de las cosas concretas. Entonces, cuando hay estas desarmonías y las podemos de alguna forma observar y interiorizar y entender, decimos ya. Si tengo desarmonía del fuego, uso su elemento opuesto complementario para poder apañar el equilibrio. ¿Y cuál sería el opuesto complementario del fuego? El aire. Entonces empezamos a usar plantitas del elemento aire, si es que sabemos de botánica oculta, o si tenemos el privilegio de poder meternos a internet y poner plantas del elemento aire en la botánica oculta. Y ahí nos van a salir más o menos qué plantas son de aire. Yo tengo entendido que las plantas de aire son aquellas plantitas que crecen larguitas, porque la botánica oculta al final se va definiendo y categorizando los elementos según las formas de las plantas. Ya, las plantas que crecen altas y colgantes son del elemento aire, o que las flores miran hacia abajo. Por ejemplo, el chilco. Las plantitas que casi siempre llegan los colibríes a buscarles su néctar, porque a esas plantitas es más difícil que le busque su néctar las abejitas. Por ejemplo, las borrajitas igual cuelgan y están entre el aire y la tierra, las borrajas, porque hay plantas que tienen los dos elementos. Y a esas igual llegan las abejitas a buscarle su alimento, y estas plantitas sirven para poder equilibrar cuando hay desarmonía de fuego. O al revés, si hay desarmonía de aire, buscamos las del fuego. Las plantitas de elemento fuego son casi siempre pinchudas, rojas, de flores rojas o de hojas rojas. Por ejemplo, a ver ahora cuál podría recordar del elemento fuego. Las rosas son de tierra y de fuego. Las rosas, por ejemplo, sirven para el elemento fuego. Los pétalos, su tallo, tiene puntas, ¿cachai? Pincha todo del elemento fuego. Entonces, ese sería un ejemplo de elemento. Si tenemos desarmonía del elemento agua, buscamos plantas del elemento tierra. Como sabemos, la borrajita es del elemento tierra. De elemento agua, la ruda es lunar y la ruda, pero la ruda es lunar y solar. Entonces la ruda tiene los dos elementos, agua y fuego. Entonces se puede utilizar esa plantita para equilibrar las desarmonías de estos elementos. Por ejemplo, para equilibrar el elemento tierra, que es lo más común, que se rompan los objetos, que hayan problemas de lo concreto, las plantitas que tienen más fuerte ese elemento, sobre todo yace como en sus raíces, esas plantas que son de raíz. Por ejemplo, el jengibre. El jengibre igual es de tierra y de fuego, de hecho es picante. También la botánica oculta observa el sabor, el olor de las plantitas, que para poder definir su elemento y su signo, porque la botánica oculta lo que ve es el elemento, el signo, el astro que rige a esa planta. Y existen algunas plantitas que tienen más de un elemento en su ser. Entonces eso ayuda un montón a aprender los opuestos complementarios de los distintos elementos y de las plantitas, cuáles son qué los rige, qué rige de la plantita, para poder ir equilibrando esas distintas desarmonías. Igual existen otras formas de hacer unas autodefensas mágicas en los hogares. Por ejemplo, los sellos sigilos o símbolos. Los sellos de protección existen muchos. Para los cristianos, la cruz. Para, por ejemplo, la gente que cree en el Tao, utilizar todo el yin yang. Si no me equivoco. Y etcétera. Sellos que ya tienen una carga, ¿cachai? Que ya tienen algo establecido, que son antiguos, que se han utilizado en culturas, etcétera. En cambio, los sigilos son Son dibujos que inventamos nosotras y que les damos una cualidad energética. Puede ser de protección, puede ser de transmutación, para los sueños, etc. Así como las runas, que son símbolos que protegen, porque hay sellos de entre las runas. No solo el alfabeto rúnico, sino que también hay unos sellos que son de salud. Que esos, por ejemplo, los de salud son buenos dibujarlos en las cocinas. Porque así tenemos el tenemos como la energía de la salud en los alimentos, en lo que comemos, en lo que cocinamos. Igual es bueno utilizar sellos también de protección para la cocina. Porque si estamos cocinando y estamos enojados, queda ahí igual la energía. El otro día hablábamos harto de eso con unas amigas, de brujear la comida, de decir palabras bonitas a la comida, o estar cocinando feliz, o poner música. Eso es súper importante para la salud. O sellos de transmutación en el baño, porque se transmuta la energía, se hace un cambio de mutación energética. Es bueno poner un sello de transmutación. El sello de transmutación que más se conoce es el sello, el dibujo que tiene el Kultrún. El dibujo del Kultrún es un sello de transmutación por sus formas que tiene. De hecho, en los sellos rúnicos hay uno muy parecido al Kultrún, que también es de transmutación. Y ese sirve harto. Y también hay muchas runas, por ejemplo, las runas. Ay, no recuerdo el país donde se hacen, pero hay unas runas que tienen muchos dibujos, muchas formas, muchos palitos, muchas estrellas. Y existen como variedades de runas y de sellos o de sigilos, que son algunos más complicados que otros, que tienen muchos más dibujos, y otros que son muy simples. A mí me gusta trabajar con los simples, que son, siento que son más fáciles de hacer, o de imaginar, o de dibujar con al aire con la mano. Es igual, es bueno hacerlo. O de voluntad. Por ejemplo, en los lugares donde trabajamos, es bueno poner ahí un sello de activar, de voluntad, de concretar, de hacer, de accionar. Sellos que sirvan para eso. O en los lugares de descanso, como en la camita, ahí cerca de en la pieza, hacer un sellito de protección de los sueños. Es súper importante proteger los espacios de durma. Entonces, es súper bacán aprender sobre, por ejemplo, los atrapasueños. Los atrapasueños son de la cosmovisión Siuk. Ellas tejían atrapasueños, les ponían al medio, en el centro del atrapasueño. No sé si les llamaban atrapasueño, no sé esa información. Pero es una cosmovisión de que hay que proteger el sueño, de protegerse de las energías, porque cuando estamos durmiendo estamos de alguna forma entregadas al sueño, estamos ahí como sin defendernos, estamos, ¿cómo es la palabra? Indefensos, eso. Estamos indefensos, acostados ahí, entonces es súper importante proteger ese espacio, porque el espacio de descanso, y tenemos que estar protegidas ahí en nuestro lugar para poder estar tranquiles. Entonces, tener colgadito algo que proteja nuestro sueño es súper bueno. Igual, eso. Y en el centro le ponían si no era una piedrita, un cuarcito, por ejemplo, una semillita o una conchita, plumitas, ¿cachai? Las plumitas igual son un poco especistas, pero si nos encontramos por ahí botadas plumas, las podemos utilizar para los atrapasueños, para poder hacer que es como un símbolo de que el. Porque igual es metafórico al final todo lo que tiene que ver con la energía. Como decía adelante, lo energético se manifiesta en lo físico. Entonces las plumas simbolizan eso de que fluya la energía, de que vuele la energía, de que se vaya, de que se transmute también. Y ese tejido que se hace en círculo, que es del atrapasueño, también simboliza lo que es el espiral del tejido, las redes, ¿cachai? Y cómo ir fluyendo la energía, que la energía se expanda. Y la otra forma que también ayuda harto a tener sueños lúcidos o a tener sueños que nos premonitorios es colgar floripondio. Colgar flores de floripondio en la cabecera de la cama. Eso apaña un montón. O tener una plantita debajo de la almohada. Puede ser menta. La menta la he usado más. Es la que más he usado para recordar los sueños. El laurel, el trigüe, ¿qué más? El palqui, el mismo floripondio debajo de la almohada, la lavanda. Las plantas con flores moradas ayudan harto, harto a los sueños, porque ayudan a la intuición. Entonces, para que se manifiesten ahí las cositas de nuestros sueños, nos hablen mejor y podamos entender, porque a veces los sueños son mucho disparate y no entendemos. Y eso es cuando está nuestro inconsciente súper, de alguna forma, afligido por tanto desorden de información, demasiada información, exceso de información. Cuando estamos en el celular o en las pantallas en general, antes de dormir, eso hace súper mal para la vista y para la relajación de los músculos de los ojos. Entonces, antes de dormir, sería lo bacán que pudiéramos hacer respiraciones lentas, relajación de los músculos, sobre todo donde se ubica el tercer ojo, el ajna. Hacer círculos en esa parte con dos deditos, con el índice y el dedo medio, ir haciendo espirales al medio. Eso ayuda un montón a relajarse después de usar el celular e irse a dormir. Eso ayuda un montón, hace súper bien y ayuda a que no hayan excesos de información en los sueños, como disparatosos con demasiadas cosas que suceden y que uno no entiende nada y todo es súper absurdo y extraño. Bueno, desde la vista, con una pantalla enfrente antes de dormir, obvio que absorbes toda la información que estaba ahí, sobre todo cuando uno hace zapping en el inicio y empieza a absorber información, y eso hace mal igual. Pues al final tu mente no descansa, solo te muestra todo lo que tiene acumulado ahí. Y es súper importante relajarse antes de ir a dormir y proteger el sueño con plantitas o beber plantitas antes de dormir. También hace súper bien para protegernos. Una amiguita lo que hacía antes de dormir era tomar Artemisa, siempre, para tener como sueños protegidos. Protegía así su sueño, bebiendo Artemisa antes de dormir. Infusión, tintura madre, quizás un aceite esencial, ponernos en las sienes, en los puntos en donde hay pulso, en los lugares como el cuello, todos los lugares que hay pulso, en las muñecas, ahí es donde se absorbe más el aceite esencial. Eso es súper importante para dormir. Proteger nuestros sueños, proteger nuestros espacios personales cotidianos, nuestras casas, nuestros baños, nuestras cocinas, nuestras piezas, los patios también. Los lugares del hogar tienen distintas representaciones. Por ejemplo, se dice que los patios representan como el descanso. Entonces, un patio bien organizado, que tenga como un lugar donde podamos descansar, sentarnos a admirar la vida o las plantas, es súper importante. Eso representa algo. Un patio que no tiene ningún lugar donde sentarse o donde descansar, si es en la tierra o en el suelo o en una silla, no importa, pero que tenga un lugar, un espacio cómodo. Eso es súper importante. Las piezas, y claro, representan igual de alguna forma a lo íntimo. Entonces tenemos que proteger nuestra energía íntima, a pesar de que hay personas que comparten su pieza. Hay que poner amuletos de protección. En lo que decía adelante, X de palqui con ají, lana roja, ayuda un montón. Ponerlo afuera en la puerta, en la puerta de la casa o en la puerta de la pieza o de los baños, o en todas las puertas. Yo en la casa tengo lleno de símbolo todos lados. en todas las puertas, en todos los lugares posibles, porque ayudan un montón a que la energía se calmen, sobre todo, por ejemplo, las personas que habitamos lugares que han sido recuperados y que tienen energías que no sabemos o quizás qué cosas han pasado. Es súper importante limpiar esos espacios y protegerlos. Y también existen protecciones que yo he utilizado y a la vez inventado, sellos de protección contra la ayuda y contra las autoridades que puedan ahí de alguna forma invadir nuestro hogar. Cuando queremos salir de la dimensión sistemática de la sociedad capitalista, es importante igual protegernos de eso, porque sabemos que somos perseguidos quienes queremos salir de esa sistematización capitalista horrible, violenta. Entonces tenemos que proteger nuestros lugares igual de eso. Existen distintas formas. Tengo una amiguita que una vez estábamos barriendo la calle, haciendo aseo en el patio, y me enseñó algo. Me enseñó el como recito o del comino. Entonces era algo como cuando uno barría en la entrada de la casa, en la calle, no sé. A mí me gusta barrer toda la calle posible, todo lo que puedo, porque así se mantiene limpiecito, bonito. Sacar las basuritas, lo que se puede reciclar, lo que no. Y ir diciendo mientras uno va barriendo, comino, comino, sigue tu camino, algo así. Como ir diciendo las palabras que se nos vengan, lo que intuyamos. Que venga gente buena para la casa, que se vaya lo malo, no sé, lo que se nos ocurra. Y eso es súper importante, las palabras tienen mucha fuerza. Eso hay que aprender a concientizar. Las palabras tienen mucha fuerza y todo lo que digamos, ahumando, barriendo, cocinando, yendo al baño a bañarnos, hasta lo que sea, si tenemos que aprender a utilizar la palabra a nuestro favor. El arte de la palabra, como se dice. Ah, entonces tenemos que ir comunicando a todo lo que nos rodea, porque hay muchas energías que nuestros ojos de humano no pueden ver y que están ahí manifestándose, enganchándonos las chalecas en los lugares, haciendo sucesos, cosas que pasan. Y que yo siento mucho que las otras animales no humanas pueden ver esas energías. No por nada, cuando uno ordena un lugar, llegan los gatitos ahí a ronronear porque ven algo que está limpiándose, purificándose. Entonces cuando uno barre es súper importante decir palabras, decir cosas, agradecer también, es súper importante agradecer. Las personas cristianas antes de comer rezan o oran, no sé, a Dios. Pero igual es importante agradecer la comida. Mañum a la comidita. Para que sea más rica. Y es verdad que la comida es más rica cuando uno la agradece antes de comerla. O barrer. Y cuando barrís, agradecer también. Y limpiando, agradeciendo, ordenando. Es necesario. Aunque sea una vez al mes. Mínimo. Es súper importante hacer eso para proteger nuestros hogares. No ponernos paranoicos tampoco. Pero sí, ir haciendo ese ejercicio que se haga cotidiano. El hecho de podar las plantitas, de estar con las plantitas, que se haga algo cotidiano. Empezar a conectarse con la tierra, ir a regar a pata pelada, hace súper bien. El otro día estaba leyendo un artículo que decía que las plantas de los pies absorben caleta de nutrientes de la tierra. Absorben eso, nuestra piel está abierta, los poros están respirando todo lo que nos rodea y todo lo que tocamos y lo que sentimos dentro es eso, al final es un reflejo de lo que tocamos, de lo que nuestro cuerpo siente y vive. Entonces hace súper bien ir a regar y a pata pelá, sentir la tierra en los pies, conectar con eso. Si no tenemos el privilegio de tener un patio criar plantitas de interior, meter las manitos en la tierra, conectar con otros seres que son más inanimados, pero que igual están todo el tiempo transformando el oxígeno, ¿cachai? Haciendo de la mansa pega. Entonces igual es agradecer y con eso empezar a sincronizarse con estas energías, con la luna, que la luna rige a todos los seres, y las plantas son las que más se notan, porque por ejemplo cuando hay luna nueva, la energía se va hacia las raíces, la salvia se va hacia las raíces y se nota cuando la plantita está en luna nueva. Es cosa de observar. O cuando hay luna llena y florecen las plantas, salen flores en luna llena comúnmente, la mayoría de las veces, o aparecen frutitos. Todo tiene que ver con la luna y unirnos con las plantitas, estando en donde estemos, en una casa o en un departamento, habitar eso, habitar el espacio de la tierra. Es súper importante porque ahora que existen los edificios y tanto edificio, y las personas que viven en departamento, a veces se desconectan de ese espacio por habitar un espacio donde no hay un patio. Entonces es súper importante hacerse sus jardines chiquititos en el balcón o cerca de alguna ventana, un ventanal. Ir conectando con esa energía, ir observando, ir siendo voluntario de la tierra. Además que la tierra nos entrega alimento, nos entrega oxígeno. Pucha, tenemos que puro empezar a conectar desde ahí y hacer y tener voluntad de eso. Vamos con una pausa y seguimos hablando. autodefensa mágica. Saberes ancestrales y secretos del bosque. Ya, quiero agradecer. Este es el cierre del programa. Recuerden que todos los jueves a las 8 se va a pasar el programa de Palki. Quiero agradecer a todos que han tenido la paciencia y la voluntad. Ah, dele con la voluntad de haber escuchado la radio, porque me pone muy feliz. Es primera vez que hago radio. Y siento que me gusta caleta. Entré en la magia de la radio. Voy a embrujarme con la radio. Eso, quería agradecer a todos quienes han escuchado la radio. Y adelantar un poquito de lo del programa que se viene el otro jueves. El otro jueves vamos a hablar de la recta provincia. La recta provincia fue una cofradía de brujes que habitaban Chiloé, el sur de Chicle. Y tenían muchas sabidurías y muchas formas de habitar, como la brujería, la magia. Se dice, porque todo esto de la recta provincia es una recopilación de cosas que dice la gente. Como se sabe, a veces estos sucesos tan importantes que a veces pasan desapercibidos porque como abarcan el mundo de la magia, no se toman tanto en cuenta. Pero en el caso de la recta provincia hubieron, por decirlo de alguna forma, hubieron atados legales. Entonces se fueron a juicio los de la recta provincia por brujería. Y porque, más que nada, ellas tenían una especie, entre comillas, autoridad mágica en Chiloé. La gente iba, si tenía algún problema, iba a hablar con ellas. Tenían mucho poder en este archipiélago, que se sabe que tiene una energía mágica fuerte, potente. Chiloé es como la casa de todos los brujes. Ahí habitan todas las magias. Ahí es donde la naturaleza está en su salsa. Y bueno, y se sabe también que hay políticos y empresarios queriendo robarse lugares de Chiloé y apropiárselos. Y se sabe lo que hacen. Se sabe que la basura que hacen. Entonces, la recta provincia tuvo problemas legales, se fueron a juicio y ocurrieron muchas situaciones intensas con la recta provincia. Es una historia fuerte de 1810 en Chile, en Chicle, donde estaban involucradas como... Yo cuando leo la historia de la recta provincia siento que son como personas activistas igual, como brujes... políticos, así como politizaban la brujería de alguna forma. Y el nombre de la recta provincia, cuando uno lo escucha, se imagina como algo como católico, y al final son formas de disfrazar la magia. El ocultismo se identifica o se demuestra en sí por ocultar información, por esconderse, estar en lo oculto, ¿cachai? Y de hecho, con una amiga hablábamos siempre esto de qué tan importante o qué tan relevante para las personas que sabemos de magia o de brujería, qué arriesgamos al decir lo que sabemos, entregar la información así tan fácilmente. Y de ahí viene también lo de ser herméticos con las informaciones de magia que sabemos, porque a veces, como dice el meme, no están todos preparados para esta conversación. Entonces es importante igual reconocer eso. La recta provincia se regía por ese código hermético de esconderse detrás de un nombre medio cristiano. Es importante igual aprender de historia mágica, brujeril, para poder igual recoger informaciones que se han ido como de alguna forma desapareciendo, quedando ahí en las voces de las personas. Y obviamente que a veces los sucesos van cambiando dependiendo de la persona que lo escuche y lo diga. Entonces es súper importante unir información y escuchar, porque a veces a través de la palabra, del oral, de la oralidad, aprendemos mucho, mucho más que en los libros, sobre todo porque no todas las personas tienen acceso a la información o a leer o a escribir. Todavía hay personas que no saben leer ni escribir, y la oralidad es muy importante. Entonces, bueno, la Recta Provincia, la Cofradía de Brujes del sur de Chicle, tenían mucho poder, tenían seguros de vida mágico, imagínense. Ese corte. Seguros de vida mágico, hacían trabajos de todo tipo. Y habitaban en la cueva de Salamanca. ¿Qué onda? Estaban ahí en ese lugar que es como un laberinto. Y eso, con eso quería cerrar. Para el próximo programa vamos a hablar de la Recta Provincia. Y ojalá no sucedan cosas. Porque la Recta Provincia tiene una energía muy fuerte que hay que respetar mucho. Eso, muchas gracias, Mañum, Chaltu, por haber escuchado, por haber tenido paciencia. Y nos vemos. Cualquier pregunta que necesiten hacer, lo pueden hacer en el Facebook de La Zarza Mora o en mi Instagram, en el curi.lawen. Y ahí me pueden preguntar lo que quieran, y en la próxima voy a ir respondiendo preguntas para que sea más entretenido. Y eso. Que estén muy bien. Buenas noches. Saberes ancestrales y secretos del bosque. Jueves a las 8 de la noche por Radio Zarzamora.